Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Durante buena parte del Paleolítico, al menos durante 200.000 años, existió en Europa una humanidad diferente de la cual no ha quedado actualmente ningún rastro, los neandertales, esa humanidad que a medida que se va descubriendo más evidencias sobre su origen y sus características físicas, se está descubriendo sus diferencias anatómicas y a la vez su cercanía respecto a los humanos actuales, los humanos modernos. Este va a ser el tema del programa al que nos vamos a enfrentar, la convivencia entre estas dos humanidades, nuestros ancestros, los primeros sapiens, y los neandertales, que se extinguieron de Europa sin dejar absolutamente ningún rastro. Para tratar de comprender cómo se produjo aquella convivencia, para tratar de entender quiénes fueron los neandertales y cuál es su origen, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Díez Martín, doctor en prehistoria de la Universidad de Valladolid y autor de Breve Historia de los Neandertales. Muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Radio Onda Expansiva. Buenas tardes y bien hallados. Quizás sobre los neandertales se ha escrito mucho, casi desde el primer momento que se descubrieron sus restos, pero a mí me gustaría comenzar por una pregunta muy básica, Fernando. ¿Quiénes fueron realmente los neandertales y dónde está su origen? Bien, los neandertales pues fueron una especie humana que vivió fundamentalmente en Europa durante los últimos periodos, los últimos 200.000 años de la Europa glacial, fundamentalmente en la edad del hielo durante el Pleistoceno. Y su origen, como me comentas, bueno, pues es una especie fundamentalmente europea. De hecho, podríamos decir que es la única especie realmente europea de todas las que han existido en el árbol de la humanidad, ¿no? En el árbol de la evolución humana. Su origen concreto, pues, aparte de este aspecto puramente europeo de su evolución, sabemos que es una especie que, como la nuestra, tenemos que retrotraernos a África para encontrar el punto de conexión con la rama de la evolución humana. Existen distintas teorías y, bueno, están cambiando algunas cosas a propósito y distintos puntos de vista, pero suponemos que a través de la especie Homo heidelbergensis y su homóloga africana, que puede ser la misma o distinta especie Homo rhodesiensis, en algún momento del que últimamente empezamos a tener dudas cronológicas, esta especie da el salto desde África a Europa y precisamente por las características del clima europeo, de estos territorios septentrionales, y también un poco pues por una especie de proceso de aislamiento de otras especies, acabará desembocando en esta especie tan singular y tan importante de la evolución humana. La importancia de los neandertales, entre otras cosas también, es que en cierto modo son el paralelo de Homo sapiens. Tanto sapiens como neandertales constituyen el culmen, digamos, de la evolución humana, porque son dos especies muy complejas, con aspectos diferentes, muy, bueno, a veces pueden parecer evidentes, otras veces sutiles, pero sin ninguna duda son dos especies interesantísimas ambas, ¿no? El resultado de la evolución humana en ambos casos es espectacularmente singular, y yo creo que esa es la razón que hace que ambas hayan tenido tanta importancia, porque en cierto modo los neandertales constituyen ese alter ego de los sapiens, ¿no? los descubrimientos de los primeros restos de Neandertal, o al menos de los primeros que se tuvo evidencia de ser una humanidad diferenciada, se realizan a mediados del siglo XIX en el Valle de Neander. Aquel descubrimiento supuso el inicio de una polémica que quizás, Fernando, y corrígeme si me equivoco, sus ecos continúan en el presente. Bien, en aquel momento, bueno, el descubrimiento formal, digamos, del primer Neandertal se produce en el año 1856 en la cueva de Feldhofer, en el Valle de Neander. Es un valle fundamentalmente que se dio este nombre en honor a Joaquín Newman, cuyo apellido se cambió un poco al griego, se helenizó y el resultado del nombre Neander. Bien, ese primer descubrimiento en ese momento llega en un momento muy interesante, porque estamos en una fase en la que todavía no se ha publicado la teoría de la evolución por parte de Darwin Wallace. Eso se hará unos años después, en el año 1859, como todos tus oyentes seguro saben. Y bien, nos encontramos este primer descubrimiento se produce en un contexto en el que ya desde luego estaban existiendo distintas voces que clamaban por la idea de una evolución de las especies, un proceso evolutivo de unas especies a otras, el propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, y bueno, otra serie de voces que sobre todo desde el siglo XVIII estaban empezando a hablar un poco de esta idea, ya estaban existiendo, pero estas ideas eran un poco laterales, ¿no? Es decir, no eran el centro digamos, del pensamiento, que era creacionista completamente, ¿no? La idea, las narraciones clásicas de la creación y bíblica, etcétera, las que estaban presentes en la mayor parte de científicos, digamos, de la época, o naturalistas de la época. Entonces, en ese momento es muy interesante el impacto que el descubrimiento de este primer fósil supuso, porque se generó una diatriba muy intensa entre los primeros descubridores o estudiosos del cráneo, de los restos de la cauda craneal y algunos restos que existían, porque sus características eran obviamente muy peculiares y algunas de las diferencias eran muy evidentes respecto a la morfología sapiens. Y que empezaban a atisbar la idea de que probablemente debían ser o razas bárbaras, etcétera. Por ejemplo, Schaffhausen, que fue quien primero estudió estos restos fósiles, era un hombre que ya había tenido ideas evolucionistas, ¿no? De alguna forma, pero no fue capaz en este momento, no se atrevió a dar el paso, ¿no? Y definió los restos como, bueno, los restos de una supuesta raza bárbara del pasado. Luego hubo críticas a esta perspectiva y, bueno, están las ideas clásicas estas de August Neyer, que hablaba del cosaco enfermo, raquítico, etcétera, deforme por al ir al caballo, etcétera, es decir, una perspectiva un tanto, hoy consideraríamos un tanto graciosa o bueno, que se acaba un poco un contexto que era absolutamente increíble. Y esta perspectiva de aquel momento, claro, de lo que estábamos hablando, era que era muy difícil la idea de aceptar en aquel momento la idea de un proceso de evolución humana, que existían especies humanas fósiles que estuvieran fosilizados y otros humanos distintos que hubieran podido existir en el pasado. Actualmente, yo no diría que es exactamente lo mismo en general, pero sí que es cierto que los neandertales probablemente son la especie fósil más enigmática, que más interés ha llamado por parte no solo de la comunidad científica, sino también del público en general. Fueron los primeros descubiertos, el primer fósil descubierto, fósil no sapiens descubierto, etcétera, la primera especie documentada no sapiens. En el año 1863, William King define la especie Homo neanderthalensis. Es la primera vez que se define una especie diferente a la nuestra, Homo sapiens. Bien, en ese magma de aquel momento podemos decir que no es exactamente la misma situación que tenemos ahora, pero sí que es cierto que existe una cierta perspectiva actual en ciertos lugares, en ciertos momentos, seguir considerando a los neandertales como seres inferiores, como seres, bueno, pues más brutos, siniestros, etcétera. Una idea que, por otra parte, estuvo muy abonada por parte de la comunidad científica, sobre todo durante el siglo XIX. Y algo de eso queda, pues un poco, digamos, en la cultura popular más básica. Pero es cierto que la idea actual ha cambiado muchísimo y todo lo que sabemos ahora de los neandertales ha cambiado mucho la perspectiva de esta especie. Antes incluso que los restos de aquella cueva de Feldhofer en el Valle de Neander, se descubrieron restos de lo que hoy conocemos como Neandertal, pero que pasaron inadvertidos tanto en Bélgica como nada más y nada menos que en Gibraltar, aquello que fue denominado el Homo Calpicus. Sí, efectivamente, así fue. Realmente los primeros fósiles descubiertos de neandertalensis no fueron los de la cueva de Feldhofer en el Valle de Neander. Pero bueno, esto no se sabía del momento, no fue posteriormente esta idea. Es decir, sí, el primer descubrimiento lo produce Schmerling en los famosos cráneos de Engis, unos sapiens en un Neandertal, etcétera, en 1829, es decir, muy al principio del 19. Y luego, con un poco de posterioridad, sí, pasa lo mismo también en la cantera de Forbes, al que se le dio el nombre de Homo Calpicus, ¿no? Con el nombre de Calpe, que era conocida esta zona de las columnas de Hércules, etcétera. Bien, en aquel momento, ciertamente aquello, bueno, estos primeros descubrimientos pasaron en cierto modo desapercibidos, un poco desapercibidos, sobre todo el primero, el de Engis, aunque luego es cierto que el posterior, el de Forbes, que es del año 48, como he dicho anteriormente, 1848, los descubridores sí que habían definieron con este nombre de Homo Calpicus la idea de un posible ancestro fósil de los humanos. Y de hecho criticaron las caricaturas estas del cosaco raquítico, enfermo, etcétera, de August Meyer, con un poco de retranca, ¿no? Porque efectivamente esas interpretaciones sobre estos aspectos morfológicos tan particulares que había hecho Meyer eran realmente eso, una caricatura. Y ya digo, los descubridores, en este caso de Forbes, sí que tuvieron esa tendencia a considerar la idea de un hombre fósil anterior a los humanos modernos, pero con posterior, hasta tiempo después, no se supo que realmente esos restos de Homo Calpicus eran parte de los neandertales, ¿no? De la especie Homo neandertalensis. Como bien has comentado, Fernando, los neandertales, o neandertal, fue el primer resto humano, no sapiens, que se descubrió, y la imagen que hemos proyectado de ellos a lo largo del tiempo ha cambiado, desde las primeras ilustraciones o quizás caricaturas que se realizan, como aquella de el yacimiento francés de la Chapelle-aux-Anges, hasta las representaciones de las épocas actuales. ¿Cómo ha ido cambiando esa forma en la que hemos ido, de alguna manera, proyectando la imagen de ese grupo humano tan enigmático, tan desconocido y a la vez tan cercano a nosotros? Bueno, yo creo que es un poco todo el proceso de construcción de la teoría de la evolución, de la teoría de la hominización o humanización, es un proceso largo en el que nosotros, como humanos modernos, nos hemos ido enfrentando constantemente a la idea, a confrontar de alguna forma lo que hay en nosotros mismos de animales, es decir, como animales en nuestra propia animalidad o nuestra propia humanidad reflejada en nuestros otros humanos fósiles. Y este proceso en los humanos modernos nos ha supuesto un proceso complicado, digamos, un poco a veces doloroso, porque claro, venir de la idea de que somos el resultado más magnífico y paradigmático de toda la creación divina, que es la idea judio-cristiana medieval, etcétera, a pasar esta idea de que nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo en el que compartimos ese continuo con otras especies, es algo complicado. Entonces, en un primer momento, sobre todo desde el descubrimiento y a lo largo del siglo XIX, es cierto que la idea de los neandertales fue planteada, realmente es una caricatura, digamos, forzada o de alguna forma con tal y como lo entenderíamos actualmente, pero sí que es cierto que es esta idea o este marco general de que todos estos seres previos pues eran unos seres básicamente más simiescos que humanos, cuando por otra parte a los propios simios, el propio proceso de conocimiento de los grandes simios ha sido un proceso también largo, del que se ha desconocido también muchas cosas, ¿no? Entonces, esta idea de generar una visión de nuestros ancestros o de nuestros parientes más cercanos, de otros humanos fósiles, a una idea simiesca de seres brutos, de seres animales, etcétera, estuvo muy presente a lo largo del siglo XIX y estuvo presente, y principios del siglo XX también, y estuvo muy presente en todo tipo de perspectivas, tanto de una perspectiva científica, como has nombrado antes la idea de la reconstrucción del viejo de La Chapelle, que era un viejo que estaba enfermo y estaba, bueno, un viejo, tenía unos 40 años de edad, que era, que para los neandertales era realmente un verdadero abuelo, porque, como no sé si luego hablaremos posteriormente, los neandertales apenas superaban los 35 años de edad, era muy raro gente tener individuos mayores. Entonces, bueno, era un humano que había tenido una gran deformidades y problemas y taras físicas fundamentalmente, y entonces cuando la reconstrucción del gran científico Bull, Marcelin Bull, hizo esta reconstrucción de los restos, pues efectivamente de lo que estaba denominando, estaba demostrando, estaba, lo que él estaba observando, unas ideas que eran probablemente patologías, y las estaba transformando en una reconstrucción del humano que era. Efectivamente. Y luego, pues, basándose en algunas de estas interpretaciones, que eran muy sesudas, obviamente, y muy características, vamos, muy bien llevadas a cabo, el imaginario, las reconstrucciones, de ese imaginario, pues se fundamentaban en seres, bueno, pues en King Kong o una cosa parecida, ¿no? En monstruos siniescos, etcétera. Con posterioridad a esta primera, o paralelamente, porque hubo distintas tendencias también a intentar reclamar la humanidad de los neandertales, ya desde, bueno, comienzos del siglo XX también, paralelamente a esto que estamos diciendo, los cambios han sido más posteriores, y sobre todo a partir de los años 60, etcétera, con también relacionándose con otros momentos y otros movimientos ideológicos, pues el movimiento hippie, etcétera, o las ideas fundamentalmente antimilitaristas y toda esta serie de cosas, se fue moderando la idea de los neandertales y se fue dulcificando, buscando más la humanidad o el rostro amable y humano de estos seres, que eran humanos como nosotros, tan humanos como nosotros, con ciertas diferencias, hasta que posteriormente ya nos encontramos en el momento actual, en el que toda la batería de información en la que disponemos nos permiten hablar de una humanidad plena, absoluta, diferente en algunos aspectos, pero que esa diferencia no puede considerarse como una sima insalvable o un paso insalvable entre ellos y nosotros. La evolución los había llevado a el proceso evolutivo, sus propias características formales y su propio devenir histórico les había llevado, pues, a ser unos humanos muy característicos, que en algunos aspectos son diferentes a nosotros. Pero yo creo que hoy en día es difícil dudar de esa humanidad por parte de los neandertales. Yo creo que en este momento, pues, lo consideramos una especie absolutamente humana, como he dicho anteriormente, con ciertos rasgos particulares, pero ya estamos muy alejados de esa idea siniesca, brutal, etcétera, que acompañó a la prehistoria en algunos momentos, desde un punto de vista interpretativo, ¿no? Si hoy, Fernando, existe quizás el tópico de que cuando hablamos de humanos prehistóricos, estos tenían que por fuerza adoptar una postura no erguida, de quizás la espalda encorvada, es de alguna manera gracias a la interpretación que se hizo del yacimiento de La Chapelle-aux-Saintes, en el que aquel individuo anciano de 40 años, repetimos, tenía un problema de artrosis, ¿no es así, verdad? Sí, efectivamente, es lo que habíamos estado comentando antes. Bueno, los neandertales tenían distintos tipos de enfermedades de toda naturaleza, etcétera. Bueno, pues porque es cierto que habían tenido su vida era muy dura, era durísima, entonces tenían una gran cantidad de patologías, muchas de ellas óseas, etcétera, artritis, traumas de todo tipo, artrosis. Y el individuo de La Chapelle, pues, era un pobre artrítico también, con una serie de problemas. Pero efectivamente también es verdad que se habían interpretado, cuando se hicieron esas primeras interpretaciones del físico neandertal, rasgos que son característicos de su naturaleza física o de su propio físico y de su propia morfología, se consideraban como elementos de deformidad o como elementos primitivos, cuando hoy sabemos que son elementos adaptativos exclusivamente. Que te interrumpa, Fernando, ¿cuáles son estos principales rasgos? ¿Cuáles los rasgos que, si comparamos el cráneo de un sapiens, de un humano denominado anatómicamente moderno, y el de un neandertal, ¿cuáles son los rasgos que más llaman la atención? No solamente en el cráneo, Fernando. Sí, en el cráneo son igual los más significativos, ¿no? Los más importantes, porque es donde nos encontramos algunos de los rasgos físicos más específicos de los neandertales que los separan de los sapiens, ¿no? Las llamadas apomorfías, que son esos rasgos puros y duros neandertales, y los encontramos fundamentalmente en el cráneo. Y bueno, pues en el cráneo, no sé, el cráneo neandertal, y esto por ejemplo lo muestro en el libro que has citado, Prehistoria de los Neandertales, y creo que es bastante gráfico y que se entiende bastante bien, mientras que en nuestro cráneo podríamos asimilarlo a un balón, digamos, de fútbol o baloncesto, el cráneo neandertal sería una especie de balón de rugby, ¿no? Obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero es un poco esta la idea. El cráneo de los neandertales, entre las características así más particulares que poseía, que lo hacían este cráneo, digamos, de rugby que quiero comentar, la frente fundamentalmente era muy poco vertical frente a la nuestra, que tenemos un frontón vertical pues muy claro. Esto quiere decir que nuestro cráneo ha subido hacia arriba, entonces eso genera una frente muy despejada. Los cráneos de los neandertales tienen una frente ligeramente huidiza o bastante huidiza, por lo tanto eso ampliaba la idea de anchura, ¿no? y de un cráneo bajo. Por otra parte, en la parte posterior tenían también un abultamiento llamado moño occipital, etcétera, que aumentaba un poco la idea esta de un cráneo básicamente largo y ancho. Otras características fundamentales, aparte de esto que he dicho, es el llamado toro supraorbitario, es decir, este arco que tenemos justo encima de nuestros ojos, este arco óseo de las cuencas oculares, que en su caso era muy pronunciado. Es verdad que esto es un símbolo, un elemento de arcaísmo que está presente en otras especies anteriores y que en los sapiens en general lo tenemos bastante atenuado, aunque bueno, en nuestro caso hay algunos individuos que lo tienen más desarrollado que otros. Yo, por ejemplo, tengo un toro bastante desarrollado y otros lo tienen menos, pero los neandertales tienen verdaderamente en esta zona del toro supraorbitario un viserón bastante grande, ¿no? Que también lo habían tenido sus ancestros heidelbergensis, si lo observamos de esta manera. Estos son aspectos muy característicos de su cráneo, junto a otros aspectos, bueno, pues yo que sé, una dentición muy desarrollada también, muy potente. Y que hacía fundamentalmente, sumadas todos estos aspectos que estoy diciendo, ¿no? Pues la frente huidiza o menos vertical que en el caso nuestro, esta protuberancia en la parte trasera del cráneo, lo hacía, pues eso, como digo, un poco más ancho y bajo que el nuestro. Nuestro cráneo es mucho más abombado, mucho más elevado. Y luego en la parte corporal, en lo que sería el cuerpo, bueno, pues también posee una serie de características diferentes físicamente, ¿no? La proporción entre el antebrazo y el brazo, o la proporción entre la tibia y el fémur es distinta que la nuestra. También tenían un fémur ligeramente curvado. Eso es lo que hizo que, por ejemplo, August Meyer le dijera en ese momento que este cosaco, pues que era un cosaco que iba a caballo y estaba un poco deforme también precisamente por eso. Entonces, estos aspectos en particular son aspectos muy característicos. O también, por ejemplo, el caso de la caja torácica, que es más ancha que la nuestra, ¿no? Tiene una forma más de barril que en nuestro caso. Estos aspectos, relacionándolo con su gran rotundidad corporal, con su grandísima potencia corporal, con su estatura, que era bastante más baja, bueno, o más baja que la nuestra, tampoco muchísimo más históricamente, pero bueno, que actualmente sí, y a su gran peso, volumen, masa muscular y desarrollo muscular, pues los hacía unos individuos que sí que es cierto que bueno, pues llamarían un poco la atención en nuestro momento, ¿no? Actualmente. Sobre todo porque eran seres un poco más chaparros que nosotros, muy anchos, muy potentes. Otro aspecto también de la cara que se me ha olvidado decir antes es el caso de la nariz, porque la nariz era particularmente ancha respecto a nuestro caso, ¿no? Tenía una nariz bastante ancha y bueno, con cierta proyección también hacia adelante, ampliando esa idea que decía del balón de rugby. Y eso es un aspecto muy característico de los neandertales. La nariz neandertal, ha habido muchas teorías sobre por qué los neandertales tenían esa nariz tan ancha y esos orificios nasales tan anchos en un clima, pues que teóricamente era un clima frío, no un clima templado ni tropical. Aquel tópico entonces en del que si cogiéramos a un neandertal, lo afeitásemos y lo vistiésemos a la manera occidental, no pasaría desapercibido entonces en el metro de Nueva York. Sí, bueno, este es el clásico, que está muy presente en muchos, esta reconstrucción de Carlton Kuhn, que bueno, dibujaba un neandertal pues vestido, etcétera, con a la europea, ¿no?, a la occidental, con un gorro, pues años 40-50, y metido en el metro de Nueva York, es lo que se decía, que bueno, pasé desapercibido. Y sí que es cierto, claro, es que al final nosotros no somos solamente nuestro físico, sino también todos los aderezos que hay alrededor del físico. Y si a un Homo sapiens actual le vestimos pues como la edad de piedra, pues probablemente llamaría mucho la atención. De la misma forma, un neandertal vestido en nuestro contexto actual, en el que sea, no tiene por qué ser afeitado o con sombrero, también puede ser en un contexto pues cualquiera de la sociedad contemporánea, probablemente pasaría más desapercibido en el sentido de que algunos de sus rasgos físicos se atenuarían, pero sí que es cierto que físicamente hay algunos aspectos bien que son diferentes entre los neandertales y los humanos, pero las diferencias no son tan significativas, no son tan brutalmente, desde luego, tan brutalmente distintas como se suponía o se planteaba o se pintaba en esos primeros momentos, digamos, esos primeros balbuceos de la evolución de la ciencia prehistórica. Y a medida, Fernando, que la ciencia ha ido avanzando en el conocimiento de esta otra humanidad, parece que se han ido superando algunas barreras que se les imponían a los neandertales. Yo recuerdo cómo en los años 80 existía la teoría difundida de que los neandertales quizás no podrían desarrollar un lenguaje articulado, quizás se puso también en tela de juicio sus propios enterramientos, y a medida, como te decía, a medida que se va avanzando en el conocimiento, se han superado estos elementos. ¿Veremos también un arte realizado por los neandertales de la misma manera que lo pudieron hacer nuestros ancestros sapiens en lugares como Altamira o Lascaux? Bueno, se está, ya sabes que se está empujando mucho en esta dirección, ¿no? Sobre el tema del simbolismo, el comportamiento simbólico en parte de los neandertales, este es un tema que se está discutiendo mucho en los últimos años y están, bueno, se están proponiendo nuevos hallazgos, etcétera. Algunos de ellos, bueno, pues en estos mismos aspectos simbólicos que aparecen en el fondo de Gorhams o las dataciones de algunas, se supone, elementos de arte parietal también en Nerja, con posiblemente neandertales, y muchas otras cuestiones, está pretendiendo lanzar esta idea de que los neandertales tenían un universo simbólico mucho más complejo de el que se ha supuesto hasta relativamente poco tiempo. Es cierto que hoy estamos asumiendo, por distintas evidencias físicas, que tanto en el estudio, por ejemplo, de la colección o del conjunto de los huesos de Heidelbergensis en la cima de los huesos en Atapuerca, que también nos dan mucha información a propósito de la, bueno, pues que si pues ovoides, la situación de la audición, etcétera, como que tanto los ancestros de neandertales como los propios neandertales pudieron tener un lenguaje articulado pues desarrollado, probablemente no exactamente igual que el nuestro, porque sus características físicas y formales bueno, podrían hacer una fonación distinta, pero distinta no, digamos, no más limitada, sino probablemente diferente, con unas características distintas, pero sí que yo creo que se puede asumir en general, aunque hay discusión constante sobre todos estos temas, que los neandertales llevaban a cabo un lenguaje complejo y, por lo tanto, eran dueños, por lo tanto, el lenguaje es la expresión máxima del comportamiento simbólico. Y el comportamiento simbólico es un elemento que tradicionalmente en la investigación o en los estudios de paleoantropología se ha considerado el santa santorum o el elemento fundamental o el santo grial del comportamiento humano moderno, que es el que se supone que nosotros tenemos solamente, en exclusiva, los sapiens. Entonces, es una parte de ese aspecto simbólico con la representación del arte, toda investigación que nos lleve a considerar una suerte de comportamiento simbólico y artístico por parte de los neandertales los sube un escalón más o pretende acercarlos más a nosotros. Y como sabes, hay una gran discusión a propósito, pero existen algunas evidencias en algunos sitios, bueno, pues restos de colgantes, perforadores, dientes de animales, pues de carnívoros que podían ser probablemente colgantes, la utilización, por ejemplo, también de pigmentos naturales en algunos yacimientos, pues de manganeso, ocre, etcétera. En algunos yacimientos neandertales, entre más o menos por los 40 y los 30.000 años, más o menos, que existen en distintos sitios, o lo que podrían ser también anillos o colgantes, que existen, se han encontrado en algunos yacimientos, Arcis-sur-Cure, y es un clásico de estos en Francia, y otros distintos, en los que fundamentalmente se presenta la idea de que existen elementos en el registro arqueológico que podemos interpretar, o que la forma más fácil de interpretar son como elementos relativos a códigos simbólicos. Es cierto también, y es verdad, que si esto lo comparamos con el registro de Sapiens, es bastante más limitado la cantidad de elementos que podríamos considerar de carácter simbólico. Pero también hay que tener en cuenta que esa limitación que numérica, por ejemplo, de las evidencias que podrían tener un componente simbólico y artístico, lo hacemos respecto a los sapiens europeos. Europa es el centro del festival artístico, ¿no?, del desarrollo artístico por parte de Homo sapiens. Pero es que hay otras zonas donde existía Homo sapiens, que es el mismo sapiens que el nuestro, el Homo sapiens, digamos, de la prehistoria, de sus primeros momentos, en los que los comportamientos simbólicos no son tan evidentes en el registro arqueológico. A lo que quiero llegar es que tenemos una limitación muy clara, y sobre esto han existido discusiones muy interesantes y se publica elementos reflexivos muy interesantes a propósito, en qué medida el registro arqueológico, nuestra capacidad de observar el registro arqueológico, nos permite realmente tener inferencias definitivas y claras sobre cuál era el comportamiento simbólico, cuál era la perspectiva de trascendencia de las especies fósiles, porque de nuestros humanos modernos ancestros, porque no es tan fácil realmente observar esos aspectos en el registro. Y hay veces que como he dicho anteriormente, nuestra propia especie en otros lugares del planeta no desarrollaba un comportamiento simbólico desde un punto de vista arqueológico o visto arqueológicamente muy evidente, no lo podemos rastrear, pero es nuestra propia especie a la que sabemos que o dotamos en cualquier lugar del mundo de las mismas capacidades que tenemos nosotros. Si esto lo llevamos al caso de los neandertales, nos podemos encontrar con la idea de que, ¿por qué no?, los retazos que encontramos o los rasgos que encontramos en el registro arqueológico de un comportamiento simbólico puede que sean limitados, y es cierto, lo son, pero esto no tendría por qué estar cercenando la interpretación de que su mundo simbólico o su mundo, digamos, una sociedad más compleja, con perspectiva de trascendencia, etcétera, podía ser, bueno, significativamente desarrollado. Si hablamos de tecnología, y por poner en contexto a nuestros oyentes, los neandertales produjeron el denominado Musteriense, en relación con la cueva de Le Moustier en el sur de Francia, lo que se conoce también con el nombre de modo tecnológico 3, y los sapiens desarrollaron el modo tecnológico 4, lo que se conoce como Aurignaciense, algo más complejo, en relación con la cueva del sur de Francia, también de Aurillac, cercana a los Pirineos franceses. La cuestión que se nos plantea ahora, y quizás tú eres consciente también de la polémica o del debate que se está realizando, es, ya que no existen restos humanos sapiens directamente asociados con el Aurignaciense, y teniendo en cuenta esta tecnología de transición que se da en el Paleolítico Superior, el denominado Chatelperroniense, la cuestión es, y por no centrarnos demasiado en elementos técnicos, si los neandertales por sí solos, autónomamente, pudieron haber desarrollado también una tecnología compleja, y quizás el hecho de que se extinguiesen hizo que no llegaran a culminaciones tan complejas como las de los sapiens. Sí, esto es una gran discusión y es un tema, un debate muy amplio, que además yo creo que es uno de los debates clásicos dentro de la prehistoria europea. Como bien has dicho, el Chatelperroniense era un complejo tecnológico que se encuentra en Europa, en determinados yacimientos de Europa, y bueno, se asignaba o se ascribía a una variante del Paleolítico Superior, pues por las características propias del Paleolítico Superior, el desarrollo laminar, bastante más característico, por ejemplo, de láminas, ¿no?, de estas lascas que son más largas, bastante, por lo menos dos veces más largas que anchas, y trabajo sobre estas láminas, pues convirtiéndolas en puntas o en fragmentos o en con una talla abrupta, haciendo un dorso en ellas, etcétera. Bueno, son aspectos característicos del Paleolítico Superior. Entonces se ascribía a este complejo tecnológico, el Paleolítico Superior, y automáticamente se consideraba que el Paleolítico Superior, los elementos del Paleolítico Superior estaban construidos, eran por parte de la mano de Homo sapiens, mientras que el Paleolítico Medio, los restos del Paleolítico Medio musterienses, eran propios de los neandertales. Pero posteriormente se llegó a la conclusión, a través de investigaciones más profundas y dataciones de algunos yacimientos, que este chatelperronense estaba escrito exclusivamente a los neandertales. Es decir, era una cultura tecnológica de los neandertales, y está sistemáticamente en todos los yacimientos donde aparece el chatelperronense, se ascribe directamente a los neandertales, porque en muchos casos se ha podido encontrar restos fósiles de neandertal asociados a niveles chatelperronenses, cuando no, como bien has dicho también, no existen evidencias formales claras de este primer paleolítico superior europeo, paleolítico superior europeo construido por Homo sapiens, asociado a restos fósiles de Homo sapiens. Por lo tanto, sí que es cierto que el debate está servido, ¿no?, sobre la idea de que en qué medida este comportamiento tecnológico de los neandertales, que dio un paso también, es decir, a cierto proceso de evolución de su tecnología, de su comportamiento técnico más refinado, más variado, etcétera, en esa línea del Paleolítico Superior, que sí que supone un cambio, fue una invención propia de los neandertales, por un lado, un proceso evolutivo de su propia construcción como humanos desde el punto de vista tecnológico, o bien era eso, o bien, por otra parte, como también se ha interpretado en distintos sitios, los neandertales lo único que estaban haciendo con el chatelperronense es una copia burda de lo que estaban viendo los sapiens. Es decir, siempre existe la perspectiva contraria, que está pretendiendo considerar que los neandertales eran unos humanos en muchos aspectos inferiores a los sapiens, y que solamente podían llevar a cabo avances tecnológicos si estos avances eran la mera copia de lo que veían en los sapiens. Esta idea es discutible en este momento, porque existe la perspectiva por parte de muchos investigadores, o la duda, de en qué medida realmente los sapiens y los neandertales se encontraban en Europa comúnmente. Es decir, algunos investigadores dicen que era muy probable que ambas especies, fuera muy difícil que se encontraran o se toparan en el territorio europeo. Que lo mismo cuando unos llegaron a una zona, los neandertales ya se habían desaparecido, habían estado en otro sitio, o que esta idea que consideramos de que ambas especies se solaparon o se enfrentaron en el territorio probablemente no fue tan exactamente así. Si asumimos esta idea, pues dudaríamos, por tanto, de esta interpretación de los avances tecnológicos de los neandertales como meras copias sin sentido de lo que estaban observando en los sapiens. Lo mismo lo podemos aplicar al comportamiento tecnológico, perdón, al comportamiento simbólico, porque también estos rasgos de simbolismo en los neandertales se han interpretado también como copias de lo que ellos observaban en los sapiens, pero eran copias, pura emulación, digamos, un tanto siniesca de lo que estaban observando, sin ninguna profundidad simbólica, sin ningún contenido simbólico. Bien, si asumimos que es probable, y como algunos investigadores, ya digo, consideran que ambas especies efectivamente es posible que se vieran o se dejaran de ver, pero probablemente el contacto entre ellas no fuera realmente tan evidente como se ha considerado, pues entonces estaríamos subrayando la idea de que hay aspectos, o tenemos posibilidades de pensar que existen avances tecnológicos y de carácter simbólico que se habían producido autónomamente en el seno de la propia especie neandertal en sí, sin necesidad de pensar en los sapiens. Teniendo en cuenta todo lo que nos comentas y teniendo en cuenta el periodo que ambos homínidos convivieron en Europa, no sabemos si llegaron a encontrarse, no sabemos si llegaron a tener un contacto directo, pero existe la polémica o el debate acerca de la posibilidad de que pudieran mezclarse, que pudieran hibridarse, sí, y de esta manera mezclarse en una, no sé si especie nueva o en una serie de grupos humanos que compartirían rasgos de ambos homínidos. Tenemos la polémica del famoso niño de Lapedo en Portugal, tenemos los restos también de la cueva Pestera Cuoase de Rumanía, y es un debate que prácticamente ha acompañado a la investigación prehistórica desde sus orígenes. Sí, bueno, la está acompañando sobre todo desde la esfera más cercana a la nuestra, pues desde realmente no tantos años, porque si lo centramos en el mundo del genoma neandertal o de los estudios de ADN o de todas estas todos estos avances que está teniendo la aplicación de los estudios genómicos a la paleoantropología y a la evolución humana, pues es relativamente reciente. Porque es cierto que desde los años 90, a finales de los años 90, hay determinados investigadores que han estado muy interesados en estudiar aspectos del genoma neandertal. Originalmente los estudios que se llevaron a cabo fueron de fragmentos del propio genoma, es decir, aspectos que se pudieron conseguir, algunos restos, fragmentos de ese genoma muy limitado originalmente en el propio individuo del Valle de Neander, es decir, el Neandertal original o los primeros restos, que se pudieron recuperar pues algunos fragmentos limitados del genoma. Yo creo que los primeros la primera fracción que se estudió en el 97 del individuo de Neander no superaba los 400 nucleótidos, es decir, pues esto son fragmentos, moléculas orgánicas del ADN, que son fragmentos del ADN, es decir, es una fracción muy limitada. Y en aquel primer momento de lo que se estaba hablando era de que realmente nosotros y los neandertales no teníamos nada que ver. No teníamos nada que ver en el sentido de que no éramos, había diferencias o mutaciones muy específicas neandertales que no estaban en nosotros, ¿no? Esa fue una perspectiva inicial. Es cierto que, mientras tanto, teníamos el famosísimo niño de Lapedo, es decir, un niño con rasgos, sobre todo en sus extremidades, la relación de las extremidades superiores e inferiores, tan característica de los neandertales, ya estaba presente en este niño de unos 4 o 5 años de edad. Pero estaba, es decir, que son rasgos propios de los neandertales, de su cuerpo, de su esqueleto postcraneal, que se desarrolla, no está más o menos claro, desde la infancia, y lo observábamos en un niño que era en un contexto absolutamente sapiens, donde ya habían desaparecido los neandertales. Es un enterramiento de un niño en el que se había interpretado precisamente por estos rasgos de las extremidades, estas proporciones de las extremidades tan típicas de los neandertales, se había supuesto que era un híbrido, ¿no? Es cierto que esta interpretación del niño de Lapedo generó también una gran discusión, porque como siempre suele ocurrir en los estudios de paleoantropología y de prehistoria, siempre tenemos voces a favor y voces en contra, pues algunos investigadores consideraron que esta interpretación de la evidencia fósil del niño de Lapedo, bueno, pues se había hecho desde un punto de vista, pero que existía otra visión alternativa. Pero la discusión o el debate muy encendido, pues parece haberse apaciguado desde que aparece publicada ya en el año 2010, pues la secuencia ya, digamos, la primera secuencia completa del genoma neandertal en los restos de varios fósiles de neandertales en yacimiento de Croacia, de Vindia, donde ya, bueno, se reconstruye una secuencia muy amplia del genoma neandertal, con casi 4 millones de nucleótidos, es decir, una diferencia brutal respecto a aquellos primeros esbozos del genoma neandertal, y es cuando se nos dice que nosotros compartimos el 4%, digamos, el 4% de nuestro genoma es deriva de los neandertales, lo cual implicaría, por lo tanto, desde este punto de vista, que en algún momento sí que debió existir una hibridación de los neandertales con los sapiens, y que esta hibridación debía haber ocurrido en el Próximo Oriente, que es el único lugar donde neandertales y sapiens podían haber, bueno, un lugar donde coincidieron en torno a unos 100.000 años, probablemente, hace unos 100.000 años, y que es en este lugar donde se había producido esa hibridación, por lo menos aquí, puesto que ese 4%, digamos, de genoma neandertal en nuestros genes solamente se encuentra en los humanos euroasiáticos, no en los africanos. Por lo tanto, tendría sentido considerar que esas oleadas de humanos que salen de África, llegan al Próximo Oriente y que luego finalmente, con posterioridad, se supone, irán hacia Eurasia a partir de los 40.000 años, serían aquellos que portarían esos restos, digamos, de hibridación sexual. Y esa es un poco la idea que actualmente se suele aceptar, que sí, que es muy probable ese 4% de neandertales esté en nuestros genes. Lo que pasa es que es un porcentaje muy pequeño, lo cual implicaría que las posibles hibridaciones sexuales o intercambios sexuales entre ambas especies que se podrían haber producido en este caso y que por lo visto podrían haber llevado a llegado a cierto término, son ciertamente limitadas en algunos casos. Y es verdad que los estudios de ADN, tanto mitocondrial, bueno, como nuclear, se están llevando a cabo y utilizando mucho en los últimos años, o bien para hablar de la EVA mitocondrial, el origen de nuestra propia especie Homo sapiens, hace unos 200.000 años con la idea de la EVA africana, o bien incluso pues para estudiar otra serie de fósiles, como por ejemplo quiero hablar de los denisovianos, de Denisova, que es la única especie que está determinada a través del ADN, ¿no? y del genoma, porque no tenemos realmente muchas evidencias fósiles de esta especie. Por lo tanto, los estudios de genética molecular, etcétera, están aportando, bueno, pues unas nuevas vías muy interesantes, que todavía no sabemos dónde nos van a llevar, porque es cierto que se están desarrollando, sobre datos que van a ampliar muchos aspectos relativos al conocimiento de la evolución humana y que han aportado información, desde luego, a la relación entre sapiens y neandertales. Me imagino, Fernando, que es una pregunta que te han hecho infinidad de veces, ya sea en conferencias, ya sea en las clases en la universidad. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? ¿Lo tenemos ya claro? Pues no sé si lo tienes tú claro, pero yo creo que no está claro. Yo creo que, como sabes, ha habido multitud de teorías y de hipótesis a propósito. Desde aquellas que clásicas, ¿no?, que podríamos decir, que giran un poco en la idea de la idea de la superioridad de Homo sapiens, es decir, básicamente hay algunas de estas que giran o pivotan en torno a esta superioridad. Nosotros sabemos que la expansión de Homo sapiens, que es una especie africana que surge en África hace 200.000 años, más o menos, y tenemos evidencias tanto fósiles como las propias genéticas, y que comienza su expansión fuera de África en torno a unos 50.000 años. Bien, esta especie llega a Europa, comienza a entrar en Europa en torno a los 40 y tantos mil años, de este a oeste, y bien, en algún momento, durante un periodo de tiempo, sapiens y neandertales comparten presencia en el continente europeo durante un lapso de tiempo pues relativamente amplio. Claro, ese contacto entre ambas especies se ha interpretado, ya digo, de forma distinta. Y parte de las interpretaciones que tienen que ver con esta extinción tan extraña de los neandertales tenían que ver, como he comentado anteriormente, con la superioridad de los sapiens. O bien porque los sapiens eran, acabaron con los neandertales de alguna forma, una especie de holocausto de los sapiens, dotando a nuestra especie de una maldad excesiva que hizo que se cargaran a los neandertales. Esta fue una interpretación, o bien que los sapiens tenían una superioridad tecnológica, retomando otra vez la idea que habíamos hablado antes de la tecnología, ¿no?, de la tecnología del Paleolítico superior frente a la tecnología musteriense, y que precisamente con ese avance tecnológico pues más complejo, una mayor capacidad técnica, pues bueno, les hubieran comido el pastel completamente a los neandertales. O incluso también en esta relación trayendo enfermedades, posiblemente que los neandertales sucumbieron ante ellas porque no estaban adaptados o no estaban inmunizados ante ellas. Este choque entre una especie y otra, o esta perspectiva, o estas narrativas, lo que pretende es mostrar la especie superior frente a la especie inferior. Lo que pasa es que esto tiene también una serie de críticas y dudas o preguntas que nos podemos hacer. Porque realmente, si dos especies como sapiens y neandertales están en Europa durante un periodo de tiempo relativamente amplio, quien tenía teóricamente todas las de ganar son los neandertales, porque era la especie adaptada a los rigurosos climas de la Europa glacial. Los sapiens es una especie de origen africano, por lo tanto adaptada originalmente a unos climas fundamentalmente tropicales, desde el cinturón tropical, ecuatorial, tropical, etcétera, y claro, son los neandertales a través de sus ancestros que ya llevaban durante multitud de siglos adaptados a los rigores tremendos de la Europa glacial, a esos cambios de ciclos. Entonces, teóricamente, los neandertales tenían que haber sido quienes hubieran tenido más capacidad de adaptarse, esto por un lado. Entonces, esa es una duda significativa. También está la duda de en qué medida los neandertales y los sapiens realmente estuvieron confrontándose o estando presentes constantemente en el territorio. Como he comentado anteriormente a lo largo de la entrevista, hay algunos investigadores que consideran que probablemente las ocasiones de que ambas especies se vieran físicamente en los vastos territorios de la Europa glacial probablemente eran más limitados de lo que hasta ahora se estaba pensando. Por lo tanto, es difícil asumir esa idea de una confrontación constante entre la especie superior y la especie inferior. Lo que sí que sabemos hoy en día, es decir, existen... yo creo que es un tema sobre la extinción de los neandertales que desgraciadamente no vamos a acabar de saber realmente. Pero lo que sí que sabemos, y esto es un hecho a través de la arqueología, es que a partir de la llegada de los sapiens a Europa, en torno a los 40.000 años, estamos observando un constante repliegue de los yacimientos neandertales y de la presencia de los neandertales. Mientras que hace unos 40.000 años los neandertales están presentes pues en casi todo el territorio de Europa y Turquía, etcétera, desde Europa Occidental hasta Europa Oriental, incluyendo Turquía, con posterioridad, poco a poco, según los neandertales, los sapiens van entrando en el continente, los neandertales van replegándose en distintos puntos del continente, fundamentalmente en lo que serían unos refugios en la zona básicamente meridional, la península ibérica, o también las zonas de Cáucaso, Crimea, etcétera, también un poco el norte, la zona de occidental de Francia, Aquitania, etcétera, y poco a poco, según va avanzando el tiempo, van desapareciendo en todos esos territorios para finalmente acabar presentes solamente en el sur de la península ibérica. Es decir, que el proceso de extinción, digamos, de desaparición frente a la llegada de los sapiens es evidente. Los neandertales fueron poco a poco extinguiéndose en distintos territorios del continente hasta acabar quedando en Europa, en el extremo más occidental de Europa. Bien, la cuestión es ¿por qué ocurrió esto? ¿En qué medida? La propia evolución de los neandertales fue, o el propio sino de los neandertales fue el que acabó desembocando en su extinción. Algunos investigadores consideran que, bueno, las especies son como los organismos vivos, es decir, que nacen, se reproducen, tienen un periodo, digamos, de meseta, de existencia, ¿no?, el momento de reproducción, y acaban muriendo. Y que probablemente, cuando los sapiens llegaron a Europa, los neandertales ya eran una especie, bueno, pues que estaba muy agotada desde un punto de vista evolutivo. Porque hay que tener en cuenta que los neandertales, Homo neandertalensis, era una especie que tuvo que adaptarse o sobrevivir en la Europa glacial durante casi 200.000 años. Y que esto generaba unos trasiegos brutales de las comunidades de sapiens del norte a sur, en momentos en los que las comunidades se cortaban entre ellas, cuando nos encontrábamos en un momento de avance del frío y de la Europa glacial, en que las comunidades se fragmentaban, en el que era muy difícil el contacto genético entre ellas, en el que a veces los grupos vivían a distancias muy grandes y se separaban entre ellas, se fragmentaban. Esto lo que pudo haber hecho es que con este proceso tan constante a lo largo de todos los momentos de supervivencia de los sapiens, de los neandertales en Europa glacial, habría hecho que evolutivamente o biológicamente los propios neandertales hubieran llegado a este momento de más o menos los 40.000 años, que es cuando los sapiens llegan a Europa, muy agotados de forma biológica, etcétera, y que simplemente la pura llegada de la especie incursora, la nueva especie Homo sapiens al continente europeo, ese pequeño detalle, sin que ellos hubieran podido hacer nada, ya hubiera, digamos, precipitado la extinción de una especie que probablemente había llegado a este último ciclo glacial, el que se iniciará, que es a partir de estos 40.000 años, que es probablemente uno de los más intensos y más duros de toda la era glacial, hubieran llegado ya tan agotados que probablemente la extinción era evidente. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que no sabremos definitivamente hasta qué punto los sapiens realmente fueron elementos activos en la desaparición de los neandertales o hasta qué punto, cuando los sapiens llegaron a Europa, los neandertales estaban ya en un proceso de decadencia que les llevó a la extinción como especie. Algo que, por otra parte, es común y normal en los ciclos de la vida. Uno de los aspectos también que debemos de tener en cuenta es la impronta que han dejado los neandertales en la cultura de nuestra actualidad en el siglo XX. A mí se me viene a la cabeza películas como En busca del fuego o novelas como El clan del oso cavernario, que de alguna manera fue con la que me enganché yo a este apasionante mundo de la prehistoria. Bueno, En busca del fuego es un clásico donde los hay, es una gran película. Estás hablando de la película basada en el libro de comienzos del siglo XX, eso es, la guerra de Rony, efectivamente, La guerra del fuego, y luego en la película magnífica de Jean-Jacques Annaud de En busca del fuego, es una película clásica también magnífica, basada libremente en esta obra, y refleja un poco y refleja una idea pues muy significativa también lo que los neandertales han significado en nuestra cultura popular. Y también, y desde luego, la primera serie de la saga del clan del oso cavernario, ¿no?, que me has citado. Sí, eso sí, es, ¿no? Eso es, sí, los libros de Auel, eso es. Sí, esa primera, el propio libro y también la película que se hizo refleja también un poco elementos muy muy significativos en la cultura popular sobre la imagen de los neandertales. Y el encuentro, yo creo de toda la serie de Los hijos de la tierra de Jean Auel, el libro que a mí me parece mejor es el primero. Yo ya el resto no soy muy fan, pero el primero sí que me parece que es un bastante buen libro, que refleja el momento en el que Ayla está en contacto con es una niña sapiens que se encuentra con unos neandertales y ve su infancia con estos neandertales. Cómo se presentan los neandertales como una sociedad brutal, en cierto modo sexista, machista, donde la brutalidad es un elemento muy básico en muchos aspectos de su comportamiento, nos lleva a una conexión con las ideas clásicas de los neandertales, ¿no?, como una especie pues más bruta de lo que podía ser la refinada sapiens, incluso en la propia morfología, porque Ayla, la niña Ayla, cuando habla de los neandertales y los describe su fealdad. A Ayla le parecen seres feos, es decir, sobre una perspectiva muy subjetiva, porque es decir, se vuelve otra vez a subrayar esos rasgos, digamos, arcaicos o vastos o toscos desde una perspectiva muy subjetiva y muy parcial, sin verlos como aspectos puramente evolutivos y adaptativos. Y en la propia película lo vemos más claramente, ¿no? Cuando Ayla es una niñita guapísima, rubia, de ojos azules, y los neandertales son unos seres pues más oscuros, de pelo oscuro, etcétera, cuando sabemos que la realidad sería exactamente al contrario. Esto es muy evidente. Es decir, los neandertales eran los seres con una pigmentación, con mucha menor pigmentación, porque vivían en el territorio septentrional y por lo tanto más dificultades de exposición al sol, y por lo tanto habían desarrollado una tez clara, piel clara, ojos claros, rubios o pelirrojos, mientras que los sapiens que provenían de África eran de tez oscura. Entonces, para que veas un poco cómo la realidad está mostrando que muchos de los aspectos que se estaban dando tradicionalmente a una y otra especie se han venido perpetuando en muchos aspectos de la cultura popular. Esta idea de que los neandertales son seres como más primarios o más elementales, aspectos de carácter racista también que aparecen relacionados, ¿no? Y es lo que acabo de comentar, la idea de Ayla, ¿no? Es decir, esta idea caucásica, ¿no?, que se relaciona con los sapiens cuando en la realidad era exactamente la contraria. Entonces, esto tiene mucho que ver también con en qué medida en época relativamente reciente estamos arrastrando este desasosiego, digamos, nuestro de no querer, de alguna forma, dotar a los neandertales de aspectos característicos de la humanidad, en muchos casos, ¿no?, de su propia humanidad, ¿no? Porque igual a veces a la gente le pone un poco nerviosa esto. Nos pasaríamos toda la tarde charlando con Fernando. Por desgracia, el tiempo es limitado. Llegamos ya al final de nuestro programa. Hemos estado durante algo más o casi una hora hablando de aquella especie que conocemos con el nombre de neandertales, tan diferentes a nosotros y tan cercanos, una especie sobre la que hemos reproducido nuestra forma particular de reflejar al otro, de reflejar a los diferentes, a los que no son como nosotros, y de ello toda la carga, tanto material que se ha ido acoplando sobre los neandertales. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer hablar contigo. Hemos aprendido realmente mucho acerca de los neandertales y recomendamos vivamente pues continuar investigando acerca de estos humanos que son tan peculiares, que son tan diferentes, pero que a la vez no dejan de ser parte de nosotros. Son quizás el espejo, no sé si deformante o no, en el que nos reflejamos los seres humanos del siglo XXI. Muchas gracias a ti, Sergio, y a tus oyentes. Pues un fuerte abrazo, Fernando. No me cuelgues. No. Y ponemos un poquito de música.